y compartir el mensaje que entrega cada día jueves a esta hora su amigo Leonel Alberto Rojas. Interesante música, interesantes temas de conversación, a veces un poco polémico, pero es la idea que despierte su mente. Dejo con ustedes a su amigo, el terapeuta de Puente Alto, Leonel Alberto Rojas. Adelante, Leonel. Hola amigos, buenas noches. Buenas noches a todos, un cariñoso abrazo desde acá. También saludos a mi amigo Claudio Rojas. Coincidencia el apellido, a lo mejor nuestros ancestros por ahí tienen algo en común, y a su señora, con ese valiente programa que ellos también sostienen con gran esfuerzo y con mucha información, de mucha calidad también, respecto a los peligros de los negocios internacionales, y además la evidencia que nos muestra que cada una de estas pequeñas democracias sudamericanas somos bastante poco independientes. Por más que tengamos un ejército con honores y glorias, no somos independientes, porque el dinero compra la libertad de cualquier país. Y entonces nuestros recursos naturales, nuestros recursos hídricos, nuestros territorios incluso, están entregados al dinero, a los negocios internacionales. Y nosotros, claro, recibimos información estadística de cuál fue el PIB, de cuál fue el crecimiento bruto, de cuál es el ingreso per cápita, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para usted, señor, que está viendo en la casa en este momento, y a quien usted también quiero felicitarlo, porque es un acto de valentía hoy día apagar el televisor y entretenerse con la radio, es un acto de valentía porque demuestra que usted está en condiciones de usar su propia cabeza, ¿verdad? A nosotros ese tipo de informaciones no nos llega, porque por mucho que el ingreso per cápita del país haya subido en un 300%, eso no se ve. No se ve porque igual tienes que estar pagando por una educación que debiera ser gratuita, de calidad. No sé cómo estoy saliendo, Juan Carlos. Está saliendo muy bien, de buena calidad. Ya, entonces, todas esas cosas a nosotros no nos llegan. Es un tema de arriba. Pero personas tan valientes como La Verdad, una alternativa que hace este programa Claudio y su señora, también yo los saludo. Por mi parte, yo también acá agrego lo que me corresponde. También lo que yo he asumido, yo y muchas personas más que están preocupadas de difundir información, de empujar las mentes de muchos de ustedes a que eleven su nivel de conciencia. Porque si eso no ocurre, pasamos a formar parte del gran rebaño de la humanidad, a quien Salvador Pichot lo califica como la granja humana, en donde nos, igual como en la granja, ya nos extraen nuestro producto, nuestro esfuerzo, y nosotros pensamos que con un poquito de paja vamos a estar felices y así hasta cuando se acabe el día, ¿no? Están ordeñando, los están esquilmando y todos felices. En cambio, tú puedes a lo mejor no a poder cambiar tu suerte, pero si logras abrir tu conciencia, al menos vas a ser un poquito más sujeto de tus acciones. Y la información es un tremendo poder. Es un tremendo poder. Algún día espero estar haciendo este mismo programa en una cadena más grande. Saludo a la radio Puente Alto, saludo a las radios de este tipo que se encargan, no se venden, y que difunden lo que la personalmente les inquieta. Los saludo porque las grandes cadenas de comunicaciones no toman este tipo de información, no las difunden. En cambio usted, querido auditor, que está con el televisor ahí, apagado y con la radio encendida, o usted, querido amigo, que está en las redes sociales esperando nuestros comentarios, a ver si me caigo o no me caigo, ya, o bien para escuchar aquello que usted quiere escuchar, lo que usted quiere que se diga. Todo eso, en este corto lapso de una hora, es lo que yo asumo y pretendo entregar. Vamos a partir en este programa, querido Juan Carlito, por un tema de recomendaciones generales que nunca están de más. Y ustedes van a decir, pero si eso todos lo saben, no es verdad. Vamos a hablar acerca de los peligros del calor. Porque año a año, y está aumentando la temperatura media en los veranos, hay muchas cosas que pasan que no tienen vuelta. Por ejemplo, abuelitos que se mueren, niños que se mueren. ¿Por qué? Porque indirectamente las alzas de la temperatura y las pocas comodidades que tienen como para poder sobrellevar estas altas temperaturas hacen que se detonen, se aceleren procesos biológicos en esas personas y terminan falleciendo con enfermedades graves. Y claro, yo soy de los que a mí me importan los viejos. Yo no soy de los que piensan de que porque el caballero o la señora tiene más de 80, ah, no, está bueno, ya vivió harto, ya. Yo no soy de eso. Yo creo que en la sabiduría de los ancianos, de las personas mayores, hay mucho, mucho que aprender y mucho que recoger. Así es que, para despertarnos un poco, Juan Carlos, ¿qué tal si nos vamos con un poco de tercer mundo, con Miguelitos? Y después vamos a hablar un poco más del tema de salud, ¿ok? Las miradas que un día vi no tienen perdón. Los minutos son horas que se van, pero la vida no es vida. El que quiera preguntar, ya no puedo continuar. Es que el tiempo no corre si escucho tu voz. Ya no puedo hablar, ni reír, ni escuchar. No me puedo consolar. Y te siento en este momento un gran vacío llevo adentro. Las miradas no son las mismas, son las que se lleva el tiempo. Porque ya no estás aquí y tú no eras por mí. Pasa el tiempo, queda y el recuerdo sigue en mí. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que quedó? Solo son dos gotas de este frío, pero no, ya no estás aquí, tú lo harás por mí. Vamos al tema de los cuidados de la salud en el verano. Yo quiero repasarlo porque, por lo menos, usted mientras hace sus cosas, señora o querido auditor, esto será rápido, pero por lo menos vamos a tomar en consideración algunas medidas prácticas de cómo prevenirnos ante estas altas temperaturas. En varios países, no estoy claro acá en Chile, pero se hace un cuidado especial de difundir a tiempo entre la población cuáles son las consecuencias de un golpe de calor y cómo le puede afectar a personas de cualquier edad. Pero las personas que están con mayor riesgo son los niños, porque no manifiestan los síntomas con facilidad, y las personas mayores de 65 años. ¿Qué es lo que hay que hacer para prevenir? Mañana se vaticinan acá, no sé, creo que 34 o 37 grados, la verdad ya perdí la cuenta, porque una cosa es la cifra que da digamos el Ministerio de Ambiente, a través de la oficina que se encarga de difundirla, los cambios climáticos, cómo va a estar el clima mañana, etcétera, y el caballero del tiempo, es que hay personas... Y hay mucha gente que espera ver las noticias, que terminen las noticias en la televisión acá en Chile, porque después aparece una persona que le informa del tiempo. Y le informa del tiempo en todo el país, pero hace unos 50 o 60 años atrás no necesitábamos que una persona por la televisión nos dijese cómo va a ser el tiempo mañana. En verdad, los pronósticos se han mejorado bastante. Y a veces, bueno, estar atento, pero basta con que usted se dé cuenta que estamos pasando por lo que está pasando con el planeta y lo que nos está pasando acá en Chile. Ustedes se dan cuenta que año a año los veranos son más insoportables y por lo tanto, si usted no tuvo los recursos durante el año para prepararse para esta época y tampoco los tiene para prepararse el frío al invierno, hay algunas medidas que es bueno tener presentes para estos casos. Lo primero, tome nota lo siguiente, hay que aumentar el consumo de líquido sin esperar a tener sed para mantenerse hidratado adecuadamente. ¿Entendió? Si usted no tiene sed, tome agua igual. Si usted es una persona mayor, una persona adulta, tenga por ahí su agüita lista, ojalá hervida, y ojalá hervida por lo menos 5 o 7 minutos en una letera, no en un hervidor, porque los hervidores eléctricos, aparte que le hacen gastar más dinero, no hierven el agua como corresponde. El agua, para que esté adecuada para beberla, esta agua potable que circula por las cañerías añosas y antiquísimas con mala mantención en las grandes ciudades, por lo menos el agua debe hervir mínimo 5 minutos en una tetera, y no una tetera de aluminio. Ha cambiado la vida, ¿no? Hoy día está para tomar agua hervida, hay que tener todas estas consideraciones. No puede ser una tetera de aluminio. Está demostrado que es tóxico, se deposita con los años una toxina en el cuerpo humano, derivado del aluminio. Por lo tanto, una tetera, ojalá de estas más modernas que hay, y hervir el agua por los 5 o 7 minutos para que todo el sedimento que trae se deposite en las paredes de la tetera. Segundo, no se exponga al sol en exceso. Típico que a mediodía la gente sale a comprar. Ya. Bueno, si va a salir y no tiene cómo evitarlo, un buen gorro, no importa lo ridículo que sea, pero tápese del sol, gafas para protegerse de la radiación solar y ojalá rápido. Hoy día no podemos estar al sol. Otra recomendación, evite bebidas alcohólicas o con mucho azúcar. Evite bebidas alcohólicas o con mucho azúcar, porque una, que el alcohol hace que usted se deshidrate, por otro lado le sube la presión, pues le arrastra una jaqueca, y muy azucaradas también, porque usted primero va a subir de peso, no se va a refrescar, le va a dar más sed. Casi todas estas bebidas, si se fijan, y aquí lo voy a dar varios datos más adelante, por favor, les digo que sean de Carplop. Cuando usted lee las bebidas, casi todas traen sodio. ¿Para qué traen sodio? ¿Qué reacción le produce al cuerpo el sodio? Lo deshidrata y le da sed. Entonces usted toma y toma y se fije, se toman y toman bebidas y cada vez quieren más, y cada vez quieren más. Tome agua. Lo otro, evitar comidas muy abundantes. Ojalá consumir verduras y frutas. Una manzana que pesa 100 gramos tiene 70 centímetros cúbicos de agua, tiene agua. Una sandía, que felizmente no están tan caras, una sandía tiene muchísima agua, fibra y otro tipo de propiedades que en otro programa no vamos a tocar. Y entonces estamos hablando aquí de las personas adultas, sobre todo mayores de 65 años. Tienen que reducir la actividad física. Anden con calma, tranquilos, a las horas de mayor calor. Otra recomendación que es muy relevante, esta es verdaderamente importante, es muy simple. Use ropa liviana, que sea holgada, que le quede suertecita y colores claros. Ya le dije anteriormente, sombrero y gafas. Y por otro lado, permanecer en espacios ventilados o acondicionados. ¿Por qué? ¿Sabe por qué es delicado esto? Porque no existe un tratamiento farmacológico contra el golpe de calor. Y solamente estas viejas recomendaciones clásicas le ayudan a prevenirlo y a contrarrestarlo. Una vez que la persona deriva en un golpe de calor, tiene que ir a un servicio de urgencia, porque no se puede revertir con facilidad. Ahora, ¿cuáles son los síntomas que se tienen cuando una persona está con un golpe de calor? Lo primero, jaqueca, dolor de cabeza. Después, sensación de vértigo, de mareo. Otro síntoma, náuseas. Otro síntoma, confusión. La persona está confusa, no atina bien, balbucea. Ya cuando avanza el nivel de gravedad, se producen convulsiones y pérdida de conciencia. ¿Cómo se nota además en el cuerpo esto? La piel está muy enrojecida, está muy caliente, pero está seca. Lo normal es que la piel, cuando hace calor, esté húmeda, porque ese es un proceso natural del cuerpo, en el cual el cuerpo, al exudar agua por la piel, produce un fenómeno de evaporación sobre la piel. Eso hace que el cuerpo se enfríe. Pero si la persona no está transpirando y está muy acalorada, entonces está con un golpe de calor y tiene que llevarlo a un centro asistencial. Y si le toma la temperatura a esta persona, va a encontrar que tiene entre 41 y 42 grados Celsius. Ha llegado hasta una persona de 65 años, de 68 años, de 70 años, no soporta esa temperatura. Le va a dar un shock. Y ya cuando la persona está con 39 grados axilar, usted tiene que sacar la cuenta que a nivel rectal es un grado más. Esa persona ya está con 40. Entonces, si usted encuentra a una persona en estas condiciones, lo primero, trasládelo a la sombra, en un lugar fresco y tranquilo. Ponerle la cabeza más alta que el cuerpo e intentar refrescarlo, le moja la ropa, con confianza, mojele la ropa nomás, y aplicarle hielo, ojalá, en la cabeza. Empezar a darle un poco de agua fresca con un poquitín de sal, ojalá sal de mar. Y por supuesto, pedir ayuda médica. ¿Un poquito de música, Juanca? Para este tema, que pareciera un tanto manoseado, es bueno tenerlo en cuenta si usted en su casa tiene un adulto mayor a quien usted venera y lo cuida y lo ama, ¿verdad? O hay guaguitas, hay niños chicos de los cuales hay que preocuparse, porque cuando viene, esto es un proceso de realimentación positiva, mientras más calor, sube la temperatura, más síntomas, más calor, sube la temperatura, más síntomas, y es un proceso irreversible y hay que actuar con dureza, con firmeza, con seguridad y, por supuesto, llevar a la persona a un servicio de asistencia pública. Por otro lado, otro tema que hay que tener en cuenta, y yo creo que esto está más que sabido, tienen que proteger los ojos y la piel. El aumento de cáncer a la piel es enorme. Esta información no está en los noticiarios, que solamente de la televisión, en donde si usted se dedica a analizar lo que le están mostrando, se va a dar cuenta que la mantienen entretenida por media hora con dos noticias, o pseudo noticias, o tres noticias. Hoy día, por ejemplo, hubo un intento de asalto en el Banco del Estado, los noticiarios están todos hablando de eso. En Colombia hubo un atentado con un coche bomba, ahí tiene otros 15 minutos hablando. Después van a hablar del Brexit, varias cosas, pero no van a hablar del aumento de las consultas por el cáncer de la piel, de la importancia que tiene cuidarse, pero sí le van a dar panoramas para que usted vaya a la playa, ¿verdad?, o vaya a la piscina, o vaya a los parques, pero no le dicen, si usted va a la playa, no haga como toda esa gente estúpida que está a las 12 del día, a las 13 horas, a las 14, a las 15, quemándose al sol. Y los muestran por televisión, unos cuerpos bronceados, porque todo esto alimenta un negocio que hay detrás, que es el negocio del turismo, el negocio de la venta de las bebidas gaseosas, un montón de cosas, el negocio de la venta del alcohol, incluso hasta el negocio de la venta de los condones, del Viagra, porque todo esto estimula la vida nocturna en las playas, y entonces todos se alimentan, en menos el pobre vaquiano, a quien Dios bendiga, que se va y se entrega a esta orgía de inconsciencia, y después, como los daños en la piel, los daños que produce la radiación solar exacerbada que tenemos, son acumulativos. A lo mejor van a decir, este tipo está en la tontera. Si usted se fija, en los supermercados acá en Chile venden dos tipos de café, de estos cafés en polvo. Hay una marca muy poderosa, que es Nescafé, que tiene dos versiones. Tiene un Nescafé intenso, tiene un tarro, y tiene otra variante del café que es expreso, que viene en un frasco de vidrio, mucho más caro. Pero resulta que si usted mira los componentes del Nescafé intenso, va a ver que tiene un porcentaje de grasa. Si usted ve el café expreso, que es más caro, pero que es de un color casi amarillento, ¿veis? Va a ver que dice 100% café. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Yo también me sorprendí mucho cuando vi esto. Yo supe después que el color al café intenso se lo dan con un derivado que sacan de la sangre seca de los cerdos. Para que ustedes sepan, Nestlé en Chile es uno de los primeros compradores de sangre seca en los mataderos. Y lo usan para teñir, para darle más intensidad, entre comillas, a este producto. Entonces hay muchas personas que se toman un cafecito con un Nescafé y les da acidez. Les cae mal. ¿No será que la grasa que tiene presente, que viene del derivado de la sangre, está, le está haciendo daño? Y la gente prefiere ese porque dice que es más fuerte. Son ideas que le han metido con la publicidad en la cabeza a la gente. Entonces, claro, yo no los culpo, yo no los juzgo porque no saben. Pero si usted me quiere hacer caso, vaya a la cocina, señora, tome el tarro en el café, lea la etiqueta y va a ver que dice que tiene un porcentaje de grasa. ¿Qué hace la grasa en el grano de café? ¿De dónde viene? Y por si acaso le parece poco, esto mismo están haciendo con el té. Entonces hay unas variantes del té Lipton que dice extra intenso. Entonces la gente dice, oh, este té que es bueno, me tiñe la taza. Pero el sabor, vamos al sabor, todos los que hemos tomado té alguna vez, el verdadero té, sabemos lo que es el sabor del té. Entonces, si usted quiere comprar una bolsita de té que le tiña el agua de un color que parece té, claro, hágalo. Pero ahora yo ya le dije, ¿con qué le están dando el color a su agüita? Así que mucho mejor si usted recurre a otro tipo de técnicas para obtener algo para tomar una infusión adecuada después de la comida o la once, que yo le voy a comentar también. Ahora, esto que le acabo de contar pareciera una tontera, pero es un ejemplo más de cómo la humanidad, las sociedades, están siendo manipuladas y manejadas por estos poderes del negocio, del dinero que están detrás, que son los que compran políticos, que compran autoridades, que se instalan en los gobiernos, y todo el mundo está haciendo su negocio, menos usted, porque usted no está teniendo ningún beneficio, o sea, sobrevive, ¿no es cierto?, va y trata de comprar lo más barato, pero lo más barato no es tan barato, porque al final también le puede producir daño de salud, ¿no es verdad? Entonces, ¿cuál es la importancia de estos programas que hacen este tipo de radio? Es que entregamos información y no estamos sujetos ni expuestos a que nadie nos venga aquí a presionar o hacer que nos quedemos callados o empezar a hacer lobby porque estamos hablando cosas que no son adecuadas. Junto con esto, y los programas anteriores, yo les he abierto un poco la cabeza respecto de las creencias religiosas, que son las que han moldeado sociedades, son las que han moldeado culturas por siglos. Y entonces, cuando hoy día nuestras queridas amigas del poder femenino están reclamando y dando una lucha que es absolutamente justa por los derechos de la mujer, no al maltrato de la mujer, no a los femicidios, no a esta creencia del hombre de que el hombre es superior a la mujer, de que el hombre es el dueño de la mujer, ¿de dónde nos vienen los machos? ¿En qué parte de nuestra cabeza nos metieron esa idea que hace que en un momento de descontrol un pobre ave asesine a su mujer porque sospechó que era infiel o porque no le hizo caso? Eso está metido en la cabeza, en el ADN de los seres humanos. Juan Carlos, ¿podemos poner otro tema y para podernos meter en un poquito más de fondo? Ya estamos de regreso junto a Leonel Alberto Rojas. Adelante, Leonel. Lo que les comentaba respecto del Nescafé y de estos té Lipton extra intenso, verifíquelo, vaya a la caja y fíjese que atrás el buen té en ninguna parte tiene grasa. Té especial. En cambio, estos té en bolsita que anda a saber con qué lo hacen, pueden perfectamente enfermarlo a usted, porque además le va a producir indigestión y quién sabe qué sustancia química, además que no sabemos, le han agregado. Así que hay muchas historias que nosotros tenemos metidas en las cabezas y que no sabemos de dónde viene. Y con eso hay que tener cuidado. Y yo esto lo digo para todos, porque si bien yo en los dos programas anteriores he hablado pestes acerca de ese Dios impostor que aparece en el Antiguo Testamento, el cual representa una parte de la historia de uno de los pueblos más relevantes que hubo en la antigüedad, que era el pueblo hebreo, y ya lo voy a decir por qué fue relevante, no porque fueran judíos, porque eso llegó después. Entonces, lo importante es saber que hay varias cosas que nos han ido metiendo en la cabeza, pero que nosotros no las analizamos. Entonces, cuando después queremos hacer un análisis crítico, nos encontramos con que nos da miedo y no tenemos los elementos para cuestionarlo. Lo importante, querido amigo, es que usted es el único dueño de su pensamiento. Y eso usted tiene que estar muy atento. ¿Quién está controlando su mente? Entonces, si no es usted el que está controlando su mente, entonces usted a alguien le está sirviendo sin darse cuenta. Y ese alguien puede ser alguien muy tenebroso y nefasto. En antiguos programas del año pasado, les conté en un par de ellos lo que ocurrió, que fue un hecho fundamental en este sector del universo, y que aparece relatado también en la Biblia y en la tradición popular, que tiene que ver con la insurrección de Lucifer, la rebelión de Lucifer y de cómo fue derrotado. Pero ¿cuáles fueron las consecuencias para el universo, cuáles fueron las consecuencias de esta insurrección? Más adelante, y les prometo que este año, si usted se mantiene en la sintonía todos los jueves, le voy entregando más información y usted va a ir recibiendo datos, y lo voy ayudando, lo voy inquietando para que usted mañana no sea uno más de la granja, sea una persona que está mirando desde afuera a las cosas. Estas ideas que tenemos metidas por tantos años se llaman paradigmas. Cuando escucha ahora que está de moda, hay un congreso científico acá, lo están transmitiendo por la radio, incluso por la televisión, lo pueden buscar en Google, van a hablar de paradigma y le van a hablar de paradigma. ¿Qué es un paradigma? Paradigma es una idea que tenemos afianzada en nuestra mente y que nos hace pensar que las cosas son así porque así han sido siempre. No podemos verla de otra manera. Y esto representa todo un proceso de pensamiento que puede ser nefasto. Porque un paradigma, en distintos niveles, puede ser autodestructivo. Por ejemplo, hay un paradigma que nos ha metido en la cabeza que el chileno es flojo. Eso se acepta como una verdad acá en Chile. No es que el chileno es flojo. No, el chileno es pobre porque quiere. El chileno, mis amigos, no es flojo. El chileno que tiene trabajo va a trabajar 8 días, hasta 12 y 14 horas diarias. Porque es responsable igual. El chileno, amigo, se traslada a tremendas distancias para poder llegar a su trabajo. El chileno, el obrero, después que termina su pega durante el día, se baña aunque sea en una llave así, común y corriente, se lava entero, se cambia ropa y se va limpio para su casa. El chileno no es flojo. Nos quieren hacer creer que es flojo. Eso es un paradigma. El otro paradigma típico, no, que nosotros siempre hemos sido malos para el fútbol y somos malos. Y no, es que el chileno es malo. Ese es otro paradigma. Y hay paradigmas que son tremendos. Y es todo un mecanismo como se establece un paradigma. Primero se lo machacan por la radio, por la televisión, por la propaganda, le dan vuelta. No de una manera directa, de una manera indirecta, una manera siniestra, yo la llamo, de una manera siniestra, porque lo que apunta a esto es a domesticarle la cabeza. Entonces, el chileno toma té. Claro, entonces el chileno dispone de todo tipo de té, porque tenemos libertad para ir a comprar el té que queramos aquí. ¿Pero qué té está comprando usted, amigo? ¿Té colorante con sangre seca de cerdo? ¿Qué café está comprando? ¿Por qué no le dicen la verdad? Este otro es más caro porque no está... ¿Ya? No está coloreado. Hace unos años, un libro muy bueno que se llama, bueno, que hicieron sobre la propaganda, las formas ocultas de la propaganda, escrito por un famoso investigador, Vance Packard. Lo pueden buscar, ese libro se llama Las formas ocultas de la propaganda, donde hicieron un experimento social. Por ejemplo, hicieron, para un mismo detergente, le pusieron en tres tipos de envases, de distintos colores, pero del mismo detergente. Y se lo pasaron a las dueñas de casa para que lo probaran. Algunas dijeron de que el mejor que probaron era el que venía en la caja amarilla porque era más fuerte, incluso le hizo herida en las manos. Era mucho más fuerte. Había otro que tenía una caja celestita, que ese era como más agradable y que dejaba la ropa con un olor más rico. ¿Ya? Y había uno verde, un envase verde, que no era tan bueno como los demás, pero que se entendía porque... a lo mejor no era tan fuerte porque no le producía la misma sensación de limpieza a la ciudad. Y era el mismo detergente. Esto es un hecho de la causa. Está en ese libro, se hizo una investigación en Estados Unidos, que se consideran superior a nosotros. Pero era el mismo detergente. Entonces, hoy día este es un mecanismo de publicidad que nos sigue metiendo en la cabeza ideas. Entonces, la gente no compra hoy día cierto detergente. Fíjese que ya no quedan detergentes amarillos. Son muy pocos los envases con detergente amarillo, a no ser que vayan con una palabra al lado, más fuerte, más intenso, extra fuerte. Y es el mismo de los otros nomás. Bueno, esto pasa con los paradigmas. Entonces hay paradigmas que pueden ser incluso muy personales. Este es un caso típico, un caso que yo no voy a contar como terapeuta, ¿no? La persona que dice que mis padres me arruinaron la vida. Esa es la convicción que tiene. ¿Pero por qué le arruinaron la vida? Porque supo que a él no le importaba, esta es una niña, no le importaba ni a su mamá, y el papá nunca estaba en la casa. Por otro lado, los cuidaba la abuela, pero la abuela era era una mala persona porque era muy fría y muy distante y nunca se relacionó bien con la hija, es decir, con la mamá de la niña. Entonces esta señora, esta mamá, sufrió mucho y nunca lo pudo superar, por lo tanto se encerró en sí misma, por lo tanto esto hizo que esta mamá no se pudiera acercar a la hija. Por otro lado, el papá viene de una familia que era muy pobre y él se propuso tener una familia y que su familia nunca pasara la pobreza. Por lo tanto, él trabaja. ¿Y eso qué hace en la persona, en esta niña? Hace que sea poco afectuosa y se aleja de las personas, o bien las aleja porque pide demasiado cariño. Y por lo tanto, como no, la gente la rechaza, vive solamente para trabajar. Y así, cuando va pasando el tiempo, esta persona, esta niña, a medida que empieza a trabajar, se da cuenta que de dónde viene la actitud de los papás y por qué ella está actuando como actúa, con ayuda, ¿verdad? Se da cuenta, entonces, claro, mi papá fue frío porque en realidad no era que fuera frío, él no quería que pasáramos miseria. Mi mamá no era cariñosa conmigo, pero es que ella, su mamá la rechazaba, por lo tanto ella aprendió eso y esa conducta de vida la vivió conmigo. Entonces, cuando esta paciente se da cuenta de que necesita recuperarse, empieza a ir a una terapia, pero una terapia donde le pueden fortalecer el espíritu y empieza a entender otro tipo de cosas. No tenía que tomar pastillas, era un tema espiritual. Y en ese momento esta persona toma el control de su vida porque toma poder, el poder personal. Cambiar un paradigma, cambiar la mente es muy difícil, cuesta mucho, pero sobre todo requiere un acto de voluntad propia, un acto de decidir cambiar. ¿Por qué? Porque el patrón de vida que estás llevando te está haciendo daño. Una sociedad como la nuestra, que se basa en unos valores que han sido transmitidos con una imagen de un Dios colérico, vengativo, que te mira por un, está viendo todo lo que tú haces y que está esperando que llegue el momento para cobrarte la cuenta en un juicio. Y en ese juicio final va a decidir si acaso tú eres digno de resucitar de entre los muertos o bien te condenas para siempre en el infierno. Eso es lo que hicieron creer por años. Hoy día ni los mismos que divulgan esto lo creen. Sin embargo, ¿cómo le sacan a la gente la cabeza? ¿Cómo le dicen a la gente, oye, en realidad les mentimos? ¿O verdad? Más difícil aún decir, nos equivocamos. No sobreviven ahí creyendo que las cosas medio sí, medio no, como claro, como que no, ¿entiendes? Pero en ese enredo ellos flotan y sobreviven. En particular, la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es uno de los factores más influyentes en muchas cosas, en la política y en la administración de los estados hoy día. ¿Por qué? Porque hasta hace un tiempo atrás tenían una gran masa de votantes. Por lo tanto, ellos tomaban decisión y presionaban a los políticos para que no impulsen una ley, por ejemplo, la ley del divorcio, para que no impulsen una ley esta del aborto en tres causales, que ha sido un parto realmente sacar esa ley. Pero hoy día, que la Iglesia está tan desacreditada, ha ido perdiendo poder, porque la gente ha ido tomando conciencia. Se ha ido tomando conciencia y ellos han ido perdiendo poder. Por lo tanto, es el momento que usted está necesitando como para poner en duda todas estas antiguas creencias y empezar a ver este programa, es entregarle nueva información que le pueda ayudar a usted, le pueda servir. Yo le conté ya en los programas anteriores que si ustedes leen la Biblia, yo no hablo en contra de Dios, por favor, ¿eh? Es más, yo justamente por eso hablo. Leen en la misma Biblia, hay atrocidades y hay otro tipo de cosas, pero la Biblia, el Antiguo Testamento, es una colección de libros que narra la evolución espiritual de un pueblo que viene de una mezcla de beduinos, de esclavos, de hombres de montaña, de hombres de llanura. Con todos esos grupos, Moisés logró cohesionarlos y él los fue guiando durante muchos años hasta lograr convertirlo en un pueblo, pero que estaban unidos por una fe. Una fe en un Dios, Yahvé, ¿no es cierto que lo mencionan? La palabra Jehová aparece allá por el año 1500, para que ustedes sepan. Pero en esa época era Yahvé. Entonces, si bien yo le he dado duro a esta parte del Antiguo Testamento, ¿sabe por qué lo he hecho? Porque otra cosa que aparece ahí, que no la dicen a usted, es que cuando le hablan a usted de la Biblia, que es un libro sagrado, para mucha gente, es tan sagrado que incluso hasta en los juicios, juran a saber, ponen la mano sobre la Biblia, entonces como la persona pone la mano sobre la Biblia, se asume que está diciendo la verdad. Jura decir la verdad, solamente la verdad, y toda la verdad con la mano sobre la Biblia. Pero abren la Biblia y se encuentran con que tiene un desorden de conceptos enormes, pero que han servido para generar sociedades con mecanismos de pensamiento que son los que han llevado a la sociedad a lo que estamos, en donde tenemos en los regimientos de distintas procedencias religiosas, capellanes, que bendicen las armas. y cuando van a la guerra, a la batalla, ellos le están a fortaleciendo espiritualmente. ¿De dónde establece la relación entre masacrar pueblos completos con Dios? Para aliviarles la conciencia. Pero el ministro que está detrás de eso, en algún momento se va a preguntar, oye, con esto está malo, bro. Está malo que estemos ametrallando niños, chicos, mujeres inocentes, lo están reventando. ¿En nombre de qué? ¿De la libertad? ¿De los valores occidentales? ¿Y eso sobre qué se cimentaron por siglos? Sobre este despelote de conceptos, este desorden de conceptos que están, en donde se mezcla el Antiguo Testamento, que contiene toda la historia del pueblo hebreo, más unas cuantas cosas que le han colocado, y el Nuevo Testamento, que es los relatos que se lograron obtener a través de humana, de la presencia de Jesús de Nazaret acá. Entonces, lo que a la gente joven, sobre todo, le causa una tremenda rabia, es que me dicen, oye, pero ¿cómo venía a hablar a mí que este Dios que mató, que hizo, que mató a Sodoma y como una ciudad completa, porque hay unos cuantos impíos entre medio, me va a decir que este es el Dios de amor? ¿Cómo viene a decir tú a mí que si Dios, que tenía un hijo único, él, que era el único hijo, lo mandó a morir por nosotros, a verter su sangre inocente para lavar nuestros pecados y así él nos pueda reconciliar de nuevo? Eso es absurdo. Si usted lo mira bien, amigo, si usted lo ve, no le calza, no cuadra con lo que vino a enseñar Jesús de Nazaret, porque el Dios del que nos habló era otro, era un Padre misericordioso, era un Padre justo, era un Padre que estaba siempre con nosotros, y Jesús decía, comunícate directamente con Él. Y entonces, los grupos religiosos de poder de la época vieron amenazados sus intereses, tal como hoy día pasa. ¿Cómo van los judíos a ellos a hacer una adoración personal si no van a ir acá a pagar el impuesto ni a hacer el derramamiento de sangre que queremos Jerusalén? ¿Se fijan cómo todo esto va cuadrando una imagen que nos fue moldeando las cabezas durante mucho tiempo y en donde se les enseñaba a los judíos que si su mujer era sorprendida o era acusada de adúltera, acusada, no se había probado, él tenía derecho a matarla a piedrazo? Entonces, lo mismo, si la hija de un sacerdote de Sanedrín era sorprendida en prostitución, entonces el propio Pablo tenía que matarla a piedrazo. Y así, todos estos crímenes. Y viene Jesús y nos habla de un padre misericordioso, amoroso. Ese no era su padre. Ese que sale en el Antiguo Testamento no es el mismo. No me cuadra. Yo no estoy hablando de algo que no tiene base. Lea los Antiguos Testamentos. Lea los relatos. Dice ahí, no lo estoy inventando. Pero ahora que lo leo, piénselo. ¿Ya? Piénselo. ¿Podemos ir con un poco de música, Juan Carlos Adagio? Seguimos escuchando a Leonel Alberto Rojas. Como les estoy comentando, mis queridos amigos, yo no estoy haciendo una crítica por hacerla. Lo que yo estoy haciendo es presente, para que ustedes lo reflexionen si gustan, o ustedes lo conversen, pues les deja abrir un tema, que ustedes puedan investigar lo que les estoy diciendo, lo puedan cotejar, si en la privacidad de su dormitorio, mi querida amiga, mi querido amigo, que usted cuenta con un libro este, puede abrirlo y verifique lo que le estoy contando, y piénselo. Vaya al Nuevo Testamento y escuche la parábola del buen pastor, lea la parábola del buen pastor, lea lo que hizo Jesús cuando estos tipos iban a asesinar a piedrazo a una mujer porque la estaban acusando de adúltera, porque en aquella época no era necesario probarlo. La mujer valía tan poco. Y hasta el día de hoy, ¿cuál es la pelea de las mujeres? En esa época, de ahí viene la época, de ese hábito. Entonces la mujer era condenada a ser apedreada hasta la muerte. Y cuando Jesús los sorprende, le dicen, y Jesús los queda mirando y le dice, el que esté limpio de culpa, que lance la primera piedra. Pues le preguntan a él, aquel que tenga la conciencia limpia de culpa, que lance la primera piedra. Y su peso moral, su estatura de este hombre Dios, que ya había tomado conciencia de su dignidad, le ha sido tan potente que los tipos botaron las piedras y se fueron a su casa. ¿Y qué hizo este hijo de Dios encarnado como hombre? Fue donde la mujer le dijo, vete, le dijo, no lo hagas más. Nada más. Eso no era lo que había dicho Yahvé. Entonces, seguramente los fariseos corrieron entre ellos para decir, oye, este tipo nos está levantando a la gente, hay que eliminarlo. Esto me cuadra a mí con una visión de un Dios que para mí es el verdadero Dios. El resto, nunca se olviden que es una historia del pueblo hebreo que tenía que cumplir una misión, que era establecer uno de los primeros pueblos en aquella época, que tuviera una concepción religiosa basada en un Dios único. Porque en aquella época los pueblos tenían cientos de dioses. Por ejemplo, en Asiria, el pueblo caldeo asirio, tenía solamente respecto de seres divinos, tenía 23 dioses. Uno de esos dioses, le conté yo, se llamaba Enlil, y que se sospecha que Enlil después patrocinó al pueblo hebreo y se hizo pasar por Dios, porque en aquella época, si yo andaba manejando una nave interespacial, manejaba tecnología, manejaba poder, el fuego, para ese pueblo ignorante, que ni siquiera sabía escribir, porque los judíos en aquella época no tenían la escritura, y ni siquiera todos tenían el mismo idioma. Entonces, para ellos era Dios. Pero como por eso yo digo, muchos hoy día investigadores creen que ese no era Dios, que era un Dios impostor y que manipuló a los pueblos antiguos para que no se unieran entre ellos, de esa manera se mantenían en atraso, tal como estamos hoy día. Hoy día seguimos divididos, seguimos atrasados. Y la función que cumple el hecho de ayudar a tomar conciencia a la gente es justamente elevar el nivel de percepción espiritual y establecer una conciencia social, moral, tan potente que hagamos cambiar la sociedad. Bueno, ¿cuál es la solución que yo les doy o a quién los invito? El libro Durantia, que es un texto de 2097 páginas, que llegó hasta el año 1985, se llegó a esta información, no es un texto inspirado, como afirman que es la Biblia. La Biblia dicen que es un texto inspirado por Dios. No, el libro Durantia es un libro redactado por asistentes de la humanidad que forman parte de la administración del universo. Por lo tanto, tiene un origen distinto. Y este libro ha sido analizado, no sé, imagínense cuántas veces, desde que se publicó allá por el año 1955, hasta ahora ha sido analizado por todos, tal como analizaron a Jesús cuando estaba en la tierra, lo que decía, lo que no decía. No le han encontrado ni una coma de más, ni un punto de menos. No le han encontrado ni siquiera un acento que no corresponda. Es uno de los libros con una coherencia tremenda. Da lo mismo cómo llegó a existir. Si usted lo lee, va a encontrar que muchas cosas le van a cuadrar. Y usted no sabe por qué. Y otra cosa sí que le tengo que decir, que suena feo, suena raro, pero el libro Durantia elige a quien llega. Y dicen, porque no todo el mundo le gusta este tipo de temas, no todo el mundo, todos quieren algo más liviano, algo más para pasar el rato. No destinar una hora del día, bueno, más horas, pero un día jueves, a escuchar este tipo de cosas, donde la idea mía simplemente es transmitirle una inquietud. En el libro Durantia, solamente en el prólogo hay un párrafo que se lo voy a leer, que solo con el párrafo usted se queda como pensando. Dice así: en la mente de los mortales de Urantia, siendo este el nombre de vuestro mundo, existe gran confusión en cuanto al significado de términos tales como Dios, divinidad y deidad. Los seres humanos están aún más confundidos e inciertos acerca de las relaciones de las personalidades divinas designadas por estos numerosos apelativos. Debido a esta pobreza conceptual asociada con tal confusión ideacional, se me ha exhortado a que formule esta declaración introductoria como explicación de los significados que deben corresponder a ciertos símbolos verbales que de aquí en adelante serán utilizados en estos documentos que el cuerpo de Orbonton, de reveladores de la verdad, ha sido autorizado a traducir al idioma inglés de Urantia. Así comenzó la llegada de esta información a una comisión en Chicago ya por el año 1920, 1930, en esa época. Y empezó a llegar estos documentos con esta información. Y dicen, tenemos que traducir estos conceptos al idioma inglés durante, tuvieron que elegir un idioma, eligieron el inglés, porque uno de los más difundidos en el planeta, y el idioma inglés tiene otra cosa, que es muy, muy grata del idioma, que es más preciso, más exacto. El idioma español permite juego de palabras, permite hablar ideas, decir las mismas cosas, pero con distintas palabras. El idioma inglés es más exacto, por eso es el lenguaje de la ciencia. Y sigue diciendo, este revelador dice, y fíjense, en nuestro intento de ampliar la conciencia cósmica y elevar la percepción espiritual, nos es extremadamente difícil presentar conceptos ampliados y una verdad superior, estando, como lo estamos, restringidos en el uso de un idioma circunscrito muy delimitado del reino. Pero nuestro mandato nos obliga a hacer todo esfuerzo posible para transmitir nuestro objetivo utilizando símbolos verbales del idioma inglés. Se nos ha instruido que introduzcamos nuevos términos solo cuando, para el concepto que se debe describir, no existe terminología alguna en inglés que pueda ser empleada para traducir dicho concepto nuevo, ya sea parcialmente o aún con una mayor o menor distorsión de significado. ¿Qué es lo bueno que tiene el libro Urantia, que es una revelación? Que no es para ser interpretado, que es uno de los grandes problemas que tiene la Biblia. Que cualquiera toma la Biblia y comienza a leer un párrafo de aquí, con otro más acá, lo mezcla para allá y hace una interpretación y hace un sermón. ¿Sermón? ¿Qué es un sermón? Sermón es decirle a usted, es tratar de incitarlo a actuar de una cierta manera. La actitud y la motivación es absolutamente sana y saludable. Yo lo saludo, está muy bien. Y eso hay que hacerlo. Y si la persona no puede manejar más conceptos, bueno, le hará falta un sermón. Pero usted, que ya pasó esa etapa, súmese a ese grupo humano que estamos tratando de elevar nuestra propia conciencia, porque sabemos, y en el mismo libro nos lo dijeron, que en la medida que más personas logren subir su frecuencia mental, entonces vamos a ayudar a resolver un problema de convivencia, a través de la conciencia cósmica que Dios les leí, que aparece ahí en el primer párrafo, ¿me entiendes? Bueno, Adagio, por favor, Juan Carlos. Seguimos junto a Leonel. Ok, mira, el libro Durantia tiene mucha información, pero hay algo que es muy relevante y que yo lo invito a que lo lean. Está en la internet, en todo caso, lo pueden bajar de la internet. Para aquellas personas que quieran y tengan la intención de leer y hacer un trabajo más de fondo, se comunican conmigo a través de mi correo leonel.rojas@gmail.com y yo les puedo hacer llegar un libro, les puedo conseguir un libro para que tengan. El libro de Durantia se estudia en grupos de estudio. Se juntan varias personas con su libro, comienzan a leerlo, van leyendo un documento y lo leen. Lo analizan, le dan vuelta y así. Eso se llaman grupos de estudio. Existen miles de grupos de estudio en el mundo y ninguno de estos grupos de estudio, nadie que realmente ha tomado este nivel de conciencia, tiene la intención ni tiene el interés de usufructuar conocimiento, ni tampoco crear ni formar ningún tipo de religión, ni movimiento, ni de nada. ¿Por qué? Porque cuando tú descubres de qué se trata esto, hasta ahí llegaste con la religión y con los clubes. Y te das cuenta de que lo importante es elevar tu nivel de conciencia y comunicarte tú con tu Dios porque está en ti. Eso es lo que nos están diciendo acá, que es de fondo, y que fue lo que dijo Jesús en un momento y no lo entendieron. Por ejemplo, dijo, en la casa de mi padre hay muchas moradas. Incluso Pablo en una de sus cartas dice que conoció un tipo que visitó hasta el séptimo cielo. En el libro de Durantia nos dice de que después que tú te mueres hay un lugar donde nosotros nos seguimos evolucionando y hay siete estancias de morada, hay siete planetas donde nosotros seguimos evolucionando, donde la muerte no existe. Fíjense qué importante entender esto. La muerte no existe cuando tú tienes fe. La muerte no, y no se trata, para tener fe no significa que tú tienes que creer lo que te dicen los ministros, los sacerdotes solamente. La fe es algo que es una emoción que va en el alma. La fe en Dios es algo personal. No hay quien te venga a decir a ti qué es la fe. Porque yo te aseguro de que han habido asesinos tremendos, personas que realmente son brutos, como por ejemplo Augusto Pinochet Ugarte, que él pensaba que él estaba mandado por Dios para hacer una limpieza acá, y mandó a asesinar a mucha gente, y fue juzgado, y se escapó de los juicios haciéndose pasar por loco, digámoslo como fue. Y Marcial Maciel, por ejemplo, yéndonos a un lugar mucho más común, digamos, porque el nombre de Augusto Pinochet Ugarte va a hacer que mucha gente lo moleste, pero él creía en Dios, él hablaba con Dios, y el Marcial Maciel creía en Dios, hacía misa, consagraba el cuerpo, o sea, hacía la transmutación que le llaman los católicos, que pone las manos y el pan se convierte en el cuerpo de Cristo y la sangre y el vino en sangre, ¿ya? Pero ese tipo que creía en Dios hizo todo tipo de atrocidades, igual que el otro. Entonces, para la gente que está buscando, todo esto le produce un desorden mental, una desorientación, y lo que dicen aquí los reveladores, hay un tremendo nivel de confusión. Entonces, ¿qué tomaron ellos? La decisión fue, de una parte del universo, mandaron esta comisión, que se comunicó con seres humanos elegidos, y nos hicieron llegar esta información, pero ¿qué es dato? Que esto no es para ser interpretado, esto se lee, es así. No es que escribí una cosa porque en realidad querían decir otra. Y como les decía, a partir del documento 119 en adelante, aparece relatada la vida de Jesús de Nazaret, de toda su vida. En el Nuevo Testamento hay alrededor de 25, 21 días de la vida de Jesús está relatado. Acá está la vida completa con sus discursos. Si usted quiere conocer realmente quién es Jesús de Nazaret, lea estos documentos. Pero, como yo le estaba dando duro ya ves, hay un documento, el documento, más que darle duro ya ves, le estoy dando duro a los paradigmas que nos ha metido en la cabeza y que son los que producen comportamientos sociales nefastos. Este afán de dominación, la guerra, la superación personal, el hecho de que las personas son de un pueblo especial, por lo tanto tienen derecho a quitarle el terreno a quien quieran, ¿ok? Ya ve, en el documento 96 sale escrito por estos reveladores, a mí me interesó mucho esto, porque yo tenía esa duda. Y aquí lo que nos dicen es lo siguiente, cuando nos describen, yo leo algunas partes, ¿no? Pero el resumen es que Yahvé fue un concepto que fue evolucionando a través de los siglos en el pueblo hebreo, mezclado con las enseñanzas de Melquisedec, que aparece también en el libro Durantia y aparece en la Biblia, que se formó la misión, él cuando vino a la tierra, a difundir entre los estudiosos de aquella época, que era muy superior a la actual, entre paréntesis, en el sentido de que había más investigación, más tiempo para filosofar, para reflexionar, menos tiempo y preocupación de hiperexplotar a los demás, más bien tratar de encontrar el sentido de la vida, si existe un creador, si existe como es. ¿Te fijan? Ese tipo de inquietudes viene siguiendo el hombre de los siglos por los siglos. Pero hoy día está confundido, hoy día, ¿a quién le importa hablar de esto? Y aquí nos cuenta este revelador, que es un Melquisedec, que cuando el hombre concibe la deidad, y aquí por favor váyanse miles de años atrás, no al hombre del día, el hombre simplón, que no sabía ni siquiera escribir, que no tenía tecnología, que apurado sobrevivía unos 30, 40 años, alcanzaba a reproducirse y se moría. En medio de esa confusión llena de miedo, entonces el hombre empieza, al comienzo incluye a todos los dioses como deidad, tenía muchos dioses. Luego empieza a encontrar que hay un dios que es más importante, y bueno, hay dioses que no pertenecen a su creencia, porque hay otros pueblos que tienen otros dioses, ¿ya? Y entonces en su tribu él comienza a hacer una especie de clasificación y finalmente excluye a todos los dioses excepto al dios único de verdad, de valor final y supremo. Es un proceso de muchos años. Finalmente llegan a establecerse con un concepto de divinidad. En el caso de los hebreos, ellos hablan del Señor Dios de Israel. Y ojo, en este aparecen varios conceptos mezclados, que al paso de los siglos, hoy día se siguen representando con el mismo nombre, pero entre medio apareció este Elil, disfrazado de Dios, que cometió un montón de atrocidades, que es todo lo que está relatado en el Antiguo Testamento. Ahora, si todas esas cosas que inventaron los judíos fueron realmente inventos para poder mantenerse unidos como un pueblo con héroes, o también fueron realidad. Finalmente, hoy día yo puedo hacer cruces de información entre los hallazgos arqueológicos en la antigua Babilonia, en Nínive, con lo que dice el Antiguo Testamento y con lo que nos cuentan los reveladores. Yo me quedo con lo que dicen los reveladores, que es la palabra Yahvé se usó para designar el mismo concepto evolutivo de un dios, de bruto a finalmente a un dios supremo, pero que sirvió para establecer una creencia en un pueblo especial, de manera que cuando viene Jesús acá y nos habla de un Dios único, al menos esta gente le iba a entender. Porque si Dios hubiera ido a otro pueblo que tenía 1200 dioses y él les viene a explicar que existe un solo Dios, menos le iban a entender. Si aún así este pueblo judío lo asesinó, ojo, yo no culpo a los judíos. Fueron las clases sacerdotales de la época los que asesinaron a Jesús, porque Jesús mismo era judío, los apóstoles eran judíos, los seguidores que tenían eran judíos, por lo tanto, no fueron los judíos los que asesinaron a Jesús, no han hecho creer eso. Fue una clase social dominante, formada por los religiosos de la época, los que decidieron quitarle la vida. Así que hoy día metemos a todo el mismo montón. ¿Se fijan que es importante precisar el lenguaje, es ser más exacto con lo que decimos? Entonces de ahí viene ese concepto, y por eso la palabra Yahvé va evolucionando dentro del Antiguo Testamento, y en ese sentido yo saludo varios comentarios que han llegado, que es verdad que así como aparecen atrocidades, también aparecen mensajes que tratan de entregar información para elevar el nivel de percepción espiritual de los seres humanos. Es verdad, eso es así. Pero no todo hay que tragar, ¿no? ¿Te fijan? Yo excluyo para mí, dentro de la Escritura, de hecho yo hoy día excluyo los libros inspirados. Yo prefiero, porque incluso en el libro Durante los Reveladores, prefiero este libro que dice que es revelado, es decir, redactado. Porque aunque en el mismo libro Durante, los mismos reveladores dicen que todo aquello que pasa por las manos o la mente de un hombre ya queda distorsionado. Por lo tanto, ellos se preocuparon personalmente, estos reveladores, de que el libro saliera escrito como ellos finalmente lo autorizaron. Y después le pidieron a esa comisión que formó el libro Durante que lo imprimiera, que guardara unas placas metálicas. Y esas placas metálicas con el original están guardados, porque conociendo al ser humano, al pasar de los 50 años, los 100 años, vean nuevas versiones, nuevas traducciones, y que en realidad el antiguo traductor se equivocó y en vez de poner esto puso lo otro, y comienza el manoseo y la manipulación. Están los originales guardados bajo 7 llaves y hay una fundación que se encarga de custodiar eso. ¿Por qué? Porque esta información, según establecieron estos mismos seres reveladores, tiene un ciclo de tiempo para que la humanidad lo absorba. Y ese ciclo son 1000 años. 1000 años. Es decir, en el año, súmale 3019, recién vamos a estar viendo un efecto en la humanidad a nivel global. ¿Se dan cuenta lo que eso significa? Jesús de Nazaret vino hace 2000 años. a traer un mensaje de revelación. ¿Cuánto tiempo ha pasado y qué ha aprendido la sociedad humana de ese mensaje? Mucho, poco, no sé, júzguelo usted. Pero los pedidos para la humanidad se han ido cortando. Porque si bien Jesús vino hace 2000 años y el libro orante llegó al año 1955, y ellos mismos dicen que este libro debería pasar 1000 años para que la sociedad lo absorba en su conjunto y lo evolucione, tenemos vida como planeta hasta el 2019. Antes de Jesús de Nazaret había venido Melquisedec, y fue el que les conté yo que trajo este concepto de un Dios único y se lo entregó a Abraham y a varias escuelas antiguas en Oriente para que este concepto fuera evolucionando entre la gente. Y antes de Melquisedec, hace 36.000 años, había venido Adán y Eva también a entregar información. Ellos vinieron a elevar el ADN de los seres humanos, a mejorar la raza, por así decirlo. ¿Se fijan? Y antes de Adán y Eva, 500.000 años atrás, había venido Caligastia, cuando en este planeta apareció el primer ser humano y evolucionó, llegó un punto en tal que la sociedad sí ya podía transmitir y bien entender, y vino Caligastia. ¿Se fijan? Ese ha sido el proceso que ha soportado el planeta. Por eso que hay cosas inexplicables que ocurren en el planeta y que no nos han querido contar, como por ejemplo los denominadores comunes en la arquitectura de los egipcios, con la de los mayas, con la de los incas, con la de los aztecas, con lo que hay en Rapa Nui, con lo que hay en Japón. Hay un denominador común en sus estructuras. ¿Qué fue lo que pasó en la antigüedad? Estuvimos asistidos, pues, amigos. Y los extraterrestres están hace mucho tiempo acá atrás, pero no son marcianos caricaturescos, ¿no? Son asistencia que nos han entregado. El próximo programa lo damos información, pero yo finalmente quería dejarlos con la imagen del Yahvé, que en el libro Durante nos explican qué fue lo que pasó y cómo fue que este concepto fue evolucionando y sirvió para atemorizar al pueblo hebreo de aquella época y lograr convertirse después en un pueblo más cohesionado, el que pudiera después finalmente ser protagonista, digamos, de difundir al mundo una primera religión basada en un solo Dios. Juan Carlos, ¿cómo estamos con el tiempo? Te quedan 6 minutos para redondear. Mira, hay un tema muy interesante y que nos recomiendan que lo leamos, que son los Salmos y el libro de Job, que está en el Antiguo Testamento. Porque dicen aquí que bajo el liderazgo de sus jefes y sacerdotes, los hebreos se volvieron vagamente establecidos en Palestina, pero pronto volvieron a las oscuras creencias del desierto y se contaminaron con las prácticas religiosas menos avanzadas del pueblo de los cananeos. Se volvieron idólatras y licenciosos, y su idea de la deidad, que había costado muchos vitales, cayó muy por debajo de los conceptos egipcios y mesopotamios de Dios. Aquí estoy hablando del pueblo egipcio, y estoy hablando de Nínive, estoy hablando de Babilonia, que ellos tenían ya un concepto de un Dios que los judíos se le entregaban y lo perdían. Era un pueblo muy ignorante. Y entonces, lo único que sostenían estos conceptos eran grupos salemitas, sobrevivientes salemitas que venían de Salem, una antigua ciudad cercana a Jerusalén, que están registrados en algunos de los Salmos y en el así llamado libro de Job. Los Salmos son obras de una veintena o más de autores. Muchos Salmos nos están contando estos antropólogos gratis que tenemos aquí, que es el Melquisedec, que nos está contando esta historia. Dice que los Salmos, para que ustedes sepan, son obras de una veintena o más de autores. Muchos fueron escritos por maestros egipcios y mesopotamios. Durante esos tiempos, aunque en el Levante se adoraban a los dioses de la naturaleza, aún existía un buen número de gente que creía en la supremacía de el Elión y el Altísimo, que eran otros conceptos de Dios único que habían en esos pueblos antiguos. Ninguna colección de escritos religiosos expresa la devoción y las ideas inspiradoras de Dios con tanta riqueza como el libro de los Salmos. Y sería muy útil si, al leer esta maravillosa colección de literatura de adoración, se considerara la verdadera fuente y cronología de cada himno separado de alabanza y adoración, recordando que ninguna colección individual cubre una gama tan grande de tiempo. Este libro de los Salmos, para aquellos que amamos, que buscamos, se fijan, el libro de los Salmos es el registro de los conceptos variantes de Dios de los creyentes de la religión de Salem en todo el Oriente y abraza al entero periodo desde Amenenope a Isaías. En los Salmos, Dios está descrito en todas las fases de concepción, desde la idea burda de una deidad tribal al ideal bastante ampliado de los hebreos más recientes, en los que Yahvé está retratado como un gobernante amante y un padre misericordioso. No es el mismo Yahvé el que sale en un libro del Antiguo Testamento con otro libro del Antiguo Testamento. Es más, Jesús tampoco lo nombró, porque imagínense la confusión. Por lo tanto, cuando se considera así este grupo de salmos, se constituye la colección más valiosa y útil de sentimientos de devoción jamás reunida por el hombre hasta los tiempos del siglo XX. El espíritu adorador de esta colección de himnos sobrepasa al de cualquier otro libro sagrado del mundo. Si usted tiene la Biblia y quiere inspirarse, vaya, léase los salmos y va a verificar lo que está diciendo este revelador. El complejo cuadro de la realidad que está presentado en el libro de Job fue producto más bien de 20 maestros religiosos mesopotamios durante un periodo de casi 300 años. Cuando leáis los elevados conceptos de divinidad que se encuentran en esta recopilación de las creencias mesopotámicas, reconoceréis que fue en las cercanías de la ciudad de Ur de Caldea donde la idea de un dios real se conservó mejor durante los días oscuros de Palestina. En Palestina, la sabiduría y la omnipresencia de Dios se comprendían bastante bien, pero pocas veces se comprendían su amor y su misericordia. El Yahvé de aquellos tiempos envía, entre comillas, espíritus malignos para dominar el alma de sus enemigos, entre comillas. Hace prosperar a sus hijos propios obedientes, maldiciendo a la vez y enviando juicios sobre todos los demás. Y dice, entre comillas, según dice la Biblia, frustra los designios de los perversos y prende a los sabios en la astucia de ellos. Solamente en Ur, que es una ciudad de Mesopotamia que hoy día está siendo bombardeada en la eterna guerra de Siria, surgió una voz para declarar la misericordia de Dios diciendo: orará a Dios y hallará su favor y verá su cara con júbilo, pues Dios otorgará al hombre rectitud divina. Así, desde Ur se predica la salvación, el favor divino, por la fe, abre comillas, es tierno para el que se arrepiente y dice: redímelo del precipicio porque ha encontrado un rescate. Si alguien dice: he pecado y pervertido lo que era justo y no me arrojó ganancia, Dios salvará su alma del precipicio y verá la luz, cierre de comillas. No se habían oído desde los tiempos de Melquisedec en el mundo levantino, en el oriente, mensajes tan resonantes y sonoros de la salvación humana como esta extraordinaria enseñanza de Eliú, el profeta de Ur y sacerdote de los creyentes salemitas, que es el remanente de la antigua colonia de Melquisedec en Mesopotamia. Melquisedec había venido 6.000 años antes, aproximadamente. Así pues, cerrando lo que dice acá Melquisedec de Nevadón, en la última párrafo de este documento, dice: así pues, los residuos de los misioneros de Salem en Mesopotamia mantenían la luz de la verdad durante el periodo de la desorganización de los pueblos hebreos hasta la aparición del primero en una larga línea de maestros de Israel que nunca dejaron de construir concepto sobre concepto hasta haber llegado a la realización del ideal del Padre Universal y Creador de todos, la cúspide de la evolución del concepto de Yahvé. Termina así este documento el 96, que yo recomiendo que lo lean, para ordenar un poco quién era realmente Yahvé y qué fue lo que pasó en esos cientos de años que duró la evolución del pueblo hebreo, y que gracias a este Dios protector se mantuvo cohesionado el desorden de pueblo que traía, una mezcla de pueblos, de razas y de miserias, finalmente se mantuvieron organizados. Y hasta que llega Jesús acá y nos trae su mensaje, nace en este pueblo, por eso nació en este pueblo. Sería todo, Juan Carlos. Buenas noches, saludo y me despido a mis amigos. Y nos veremos el próximo jueves, Dios mediante. Que tengan bonita semana y sigan investigando. Chao.